quieren partir y tu triste mirar. Escondo aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Estaremos juntos, te quiero tanto amor. La espera es infinita, volveré. La noche es larga y yo aún pienso en tu amor. Amor, amor, amor.